Momentos después, nuestro pavo, completamente acartonado e inmóvil, reposaba al pie del niño Dios que, entre sus pañales, bendecía a los pastores y aceptaba los dones de los Reyes Magos. Al final, ya salvado de convertirse en la cena de Nochebuena, el pavo miraba con infinita devoción al infante divino. Encontraba que estar allí, a sus piececillos, al lado del buey y la mula, era mucho mejor que terminar como cena de Navidad.